O sea, en esta fractura social de los jóvenes, ¿no es cierto?, de la exclusión de los jóvenes, ¿no es cierto?, no tiene la contención necesaria. En estos momentos, a través del Colegio de Abogados, a través del gobierno de la ciudad, se trata de instrumentar ese tipo de contención. ¿Esta persona está detenida ahora? Esta persona está detenida en el complejo de Marcos Paz, en un lugar donde, por supuesto, o sea, está dentro de la fuerza, o con la fuerza armada, o con la fuerza de seguridad. Bajo la figura de qué delito. De homicidio simple, de homicidio simple. En realidad, la figura o la calificación legal no se discrepa en eso, pero para nosotros es homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía. Angélica, ¿vos te acordás de esos días? El barrio de Floresta había cambiado mucho, ¿no? Bueno, el barrio empezó a cambiar el 29 de diciembre. Tal es así que la esquina donde mataron a los chicos se llama 29 de diciembre. Va a haber una plaza que va a llevar también la plaza de los chicos. Y cambió mucho. Pero empezó a cambiar todo el 20, porque hoy hacen 6 meses. Claro. Hoy hace 6 meses que empezamos a vivir de otra forma. Sabemos a quién tenemos que echar. Vos cuando viste vecinos, quizá que compartías un montón Vecinos de que ni nos cosas, saludábamos. que ni te saludaban, y quizá en esas Ni nos actitudes, saludábamos. ¿qué se te pasaba, ¿no? Vos no sabés lo que es vecinos que ni nos saludamos. Ahora nos saludamos todos. ¿Vos sabés que ahora nos saludamos todos? Bueno, Antes ni... eso que se recompuso quedó, digamos, ¿no? Sí, Esta alarma. siguió, siguió. Ahora nos miramos a la cara, nos saludamos. Ahora nos conocemos, ya sabemos quiénes son. ¿Sentiste un poco de orgullo por tus vecinos? ¿Y qué te parece? Si no es por el vecino, esto no hubiera llegado a ser lo que es. Hubieran sido 3 chorritos, como se dijo la primera vez. Que por eso fuimos a la comisaría. Porque las radios decían que habían matado a 3 chorritos. Se Así le acaba. se enteraron. Exacto. Si no, esto no hubiera sido 3 muertes más. 3 chorritos. Y queda en el barrio, quedó en el barrio instalada la cuestión, no se olvidó. Sí, no, qué miércoles. Entonces, así que estoy por hacer una asociación de madres de Floresta por Justicia en el barrio, para contra la violencia institucional, para que sea el barrio protagonista. Floresta tiene que ser protagonista. ¿Qué vos te cambió la vida? Oh, mirá, yo con la muerte de mi hijo he perdido mi casa, he perdido mis otros 2 hijos, he perdido mi marido, porque este dolor es un dolor tan loco que te hace seguir al muerto y dejarlos vivos. No sé por qué. Todavía es inexplicable. Qué cosa, ¿no? Es algo que, viste, a mí me cambia la vida porque ya tengo una lucha. Yo ni sé, mirá, yo qué lucha. Yo iba a la escuela de cerámica, hacía mis pelotudeces en la escuela de cerámica y nada más, viste, escribía mi versito, mi novelita. Y ahora es una lucha, estoy en una lucha. Tengo un ideal. Yo tenía ideal político. Venga, ¿cuál era? Claro. Ninguno. Ahora tengo un ideal político. Tengo algo por qué seguir. Tengo proyectos, tengo planes. Ya tengo la asociación de madres. Tengo muchas cosas para hacer. Y quiero vivir para poder hacer todo esto. Para poder verlo. Te dio un montón de cosas que creías que no tenías y... Exacto. Y todo gracias al vecino. ¿Viste? Porque, o sea, a lo que me pasó, ¿no? A lo que sucedió, la reacción de los vecinos, la reacción de la gente, esto es lo que me mantiene viva. Lo que me hace salir a la calle todos los días. Todos los días tengo una manifestación, un escrache, una protesta. Y vas a todas. Sí. Ayer estuve en Lomas de Zamora, ¿viste? Porque condenaban a un policía, hijo de puta, le dieron 9 años y 7 meses. Si el pibe lo hubiera matado a él, le hubieran dado 25 años. Esas son las cosas, ¿viste? Claro. Impares. Que todavía, porque ellos todavía son una raza superior. ¿Viste? Nosotros somos mierda. Ellos son una raza superior. Sebastián, ¿qué cambió así particularmente, te digo, en lo que tiene que ver con tu laburo a partir del 20 de diciembre? Y para empezar, los ratis me rompen muchísimo más la pelota que antes, digamos, a todos, digamos. Nosotros lo que antes del 20 de diciembre siempre tuvimos bastante conflicto con la policía porque, bueno, somos... nuestro laburo, digamos, no está reconocido por nadie, digamos. Nos hacen pagar monotributo y un montón de cosas como para no reconocernos, pero a su vez, o sea, tenemos una relación de dependencia que nadie se hace cargo. Y encima, digamos, la policía siempre nos... es nuestra herramienta de laburo en la moto, y si nos tienen que sacar la, si nos sacan la moto, la policía con cualquier excusa, siempre éramos, digamos, víctimas de coimeo, claro, continuo. O directamente sacarte la moto, hacerte una multa que no la vas a pagar nunca porque no da el laburo. Después del 20 lo que pasó fue de que, bueno, o sea, se recrudeció el odio, digamos, o sea, el mensajero también tiene una cuestión particular contra el policía, digamos, por este hecho en particular, ¿no es cierto? Siempre ser víctima de coimeo. Y pero después del 20 lo que se recrudeció, digamos, fue el hecho de la persecución. De la persecución y de tirarle miedo, digamos, a los pibes en las paradas. Nosotros llamamos paradas, cuando vas por el centro, viste, las distintas plazas ahí, que hay 9 de julio, los pibes se juntan ahí en distintas paradas. Y pasar y boletear a todos los pibes, digamos, o sea, hacerle boleta a todos los pibes, para meterle miedo, digamos, desde la base, para que no volvieran a salir a la calle ni nada, digamos. Así que sí, cambia continuamente. De hecho, en las marchas nosotros también solemos asistir a todas las marchas que podemos, venimos asistiendo a las marchas de homenaje y pedido de justicia por los pibes de Floresta. Ayer estuvimos también, por ejemplo, en la de por el boleto estudiantil y contra la represión y el ataque que tuvo este compañero del Mariano Moreno. Y bueno, ellos nos tienen la mina, digamos, pero no solamente como sindicato, digamos, sí, institucionalmente como sindicato. La policía nos tiene la mira como militantes. Como un enfrentar, como alguien enfrentar, sí, ¿no? Sí, ayer tuvimos... es un odio bastante grosso que nos tienen. La vez que fue una marcha de... Nosotros habíamos hecho una marcha de Repsol, porque aparte de todo venimos juntando firmas para que rebajen la nafta y para que no nos dejen de cobrar los peajes a las motos. Es el único lugar donde le cobran peajes, sacan la salida de Capital. Estamos juntando firmas en Perón y 9 de Julio, en la parada de Perón y 9 de Julio. Y bueno, una vez fuimos a Repsol, fuimos como 250 motos, y de ahí fuimos a una marcha que se organizaban las madres por los 25 años de la madre de Plaza de Mayo. Fuimos a dar nuestra solidaridad a la plaza y no nos dejaban entrar, y nos habían puesto una barrera de motos hasta que, bueno, vinieron, intervinieron todo y nos tuvieron que dejar pasar con todo el odio y la bronca del mundo, y le entramos a la plaza así como 200 motos y una calentura tenía padre. Pero bueno, eso es lo que cambió, digamos. La represión sigue aumentando. Nosotros, bueno, recibimos así como algunas amenazas. Pero igual cambió el hecho de que mucha gente también los reconoce a ustedes como algo así, que fue un punto muy... o algo como un símbolo de un poco de ese 20 de diciembre también. ¿Eso lo ven ustedes? Sí, lo vemos. Lo que pasa es que nosotros lo que consideramos que fuimos, digamos, un actor más dentro de él. O sea, como que eso a veces, desde ese lado nos sentimos, no sé si es incómodo o qué, porque nos sentimos que, bueno, nosotros estábamos ahí porque veníamos reclamando, pero al lado nuestro había pibes de todas clases sociales, digamos, y nosotros estábamos ahí porque, bueno, también nos sentimos afectados como el común del pueblo con todo lo que venía sucediendo, más del estado de sitio y un montón de cosas. Y mayormente, o sea, no es que el sindicato salió como sindicato ese día, sino que, bueno, todos los integrantes salimos, pero a su vez todos los compañeros que no son orgánicos del sindicato estaban peleando al lado nuestro. Bueno, así después se hizo una marea de motos muy copada, que en un momento éramos como 200 y le dábamos. Y nosotros íbamos para adelante, cuando nos corrían a nosotros la yuta, se mandaba a la gente y era como algo que no estaba preparado ni por la gente ni por nosotros. Pero que se dio, la lógica se dio ahí en ese momento. Pero sí, y estuvo muy bueno, muy bueno. Aparte llevábamos, por más, a mí me tocó llevar a un pibe que le habían pegado un balazo de goma en la cara, que terminé llevándolo al pibe y a la señora en la moto, que la moto, ¿sabes cómo iba? Yo iba sentado arriba del tanque de nafta, cosas así. Y después repartíamos limones, agua. Y de paso nos combatíamos con ellos. Angélica, ahora, ¿qué te crees que está pasando así? ¿Como que se calmó un poco la cuestión? como estamos más dormidos en general, lo digo, no particularmente los casos de ustedes, sino en general la gente. Mira, te voy a explicar, en las concentraciones somos los 500 de siempre. Los 500 de siempre estamos ahí. La gente está muy en su casa, está muy quieta, está esperando no sé lo qué. Nos están vendiendo el país, nos rematan la casa, nos estafan los ahorros, todo. Nos están vejando. ¿Viste? Tal con lo que hace la policía. Yo a veces cuando la policía me empuja a la concentración y todo, yo digo, ¿y qué me vas a hacer? ¿Qué me puedes hacer? Me podés, perdonando la palabra, yo digo, me podés fifar, me podés pegar, me podés matar. ¿Qué más? No hay más. Gracias un poco a todo, ¿no? Hace mucho tiempo. ¿Viste? Entonces, de alguna u otra manera. Entonces eso es lo que nos están haciendo, ¿viste? De a poquito. ¿Viste? Así que otra política alternativa no hay. Los candidatos que hay no presentan otra alternativa que no seguir la ¿cómo se llama? Los deberes. ¿Viste? Claro. Porque en Latinoamérica hay muchos que dijeron que eran izquierdistas y van a cambiar el discurso. Y Toledo mira lo que está haciendo. Ay, el caso de los chicos, ¿te dio mucha fuerza o vos ya venías con toda esta polenta de antes siempre? No, ya te digo, soy una pelotuda que iba a la escuela de cerámica, nada más. No, nada más. Yo no sabía ni que sabía hablar. ¿Viste? ¿Y eso cómo lo vivís? Porque es verdad. Mira, yo una vez fui a la Plaza de Mayo y la primera vez que fui a la Plaza de Mayo, después de lo que me pasó, le agarré a Eve, ¿viste? Lo que a Eve y le dije, Eve, ahora te comprendo. Yo estaba de la vereda enfrente, yo te puteaba, te decía que eras loca, te decía de todo. Pero es verdad. El dolor nos hace combatientes. Porque es verdad. Viste, vos no sabés de dónde sacás la fuerza, pero el dolor, esto que yo digo tan loco, te hace combatiente. Te saca a la calle, te deja, dejás tu casa, dejás todo. Ya no te importa nada. Ni siquiera te importa que yo que sé que un policía te. O sea, me dio una piña hace como 2 meses, ¿no? Sí. Yo digo, yo quiero expresar algo que es fundamental en todo esto, respecto a la versión anterior de ella. Yo digo, del dolor, ¿no es cierto?, de este dolor, nace la vida, del parto nace la vida. Es una frase que la expresaba siempre un poeta francés, Mounier. Entonces, en todo esto, hay algo que es reivindicativo y que es gratificante para los jóvenes. La espontaneidad de los mismos, cansados de los atropellos policiales, entre comillas, no escuchado por las autoridades. Igual yo te quería una cosa, que me parece que es el grado de terminar un segundito. Eso es discutible. No, pero yo te lo voy a contar. Te lo voy a contar como vecino de Floresta, ¿no es cierto? Primero, en octubre del 97, acá el UNICEF hizo una propuesta para que voten los jóvenes. Nunca lo escucharon. Fundamentalmente, lo que más se votó, que fue masivo, de 120.000 jóvenes menores de 18 años que votaban por primera vez, fue la impunidad y la prepotencia policial. Eso jamás tuvo por parte de la dirigencia decisión política alguna. Se siguió con ese autoritarismo que es doctrina, ¿no es cierto?, que es doctrina y que es no solo doctrina, sino que es una imposición de facto que siguen indudablemente ejerciéndola. Ejerciéndola a través de esto, que es instaurar la pena de muerte encubierta. O sea, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. ¿No es cierto? Si seguimos sosteniendo esto. Entonces los jóvenes dijeron basta. Y salieron a la calle y ahora preguntame, hacen la pregunta y te cuento cuál es la realidad de los hechos. Cansados de que digan que los amigos de ella eran chorros. Era la instalación a través de una cultura, ¿no es cierto?, de una cultura instaurada también dentro de esa sociedad, de una corporación solidaria con el espíritu de cuerpo. Me parece que es, pero realmente lamentable, ¿no es cierto?, donde debe sancionarse con mayor crudeza, y esto lo dice la resolución 19 de las Naciones Unidas, es fundamentalmente a los funcionarios, ¿no es cierto?, que cometen este tipo de atropellos, no solo de atropello, sino de delito. Yo por eso te decía, digamos que no. El tema de la espontaneidad. Sí, un día uno sale a la calle, pero uno viene acumulando historias desde hace mucho tiempo. ¿No? Vos mismo estás diciendo que desde el año 97 había un estudio que decía que los jóvenes estaban impulsando o protestando por ciertas cuestiones. Uno viene acumulando historias que tienen que ver... En el mundo. Mira, en Francia tenemos la lectura reciente, ¿no es cierto? Sí. La espontaneidad de los jóvenes que salieron a la calle... Pero uno sale a la calle pero porque tiene muchas razones pero que viene acumulando desde hace mucho tiempo. Porque no hay responsabilidad de los dirigentes. No hay responsabilidad, no hay respuesta. O sea, ¿qué confianza puedo tener yo un dirigente que no apoya a los jóvenes? ¿Qué es el recambio de nuestra sociedad? Me parece que es algo que fuera de toda lógica, es una contradicción tremenda. No apoyar a la juventud, no escuchar a la juventud, no reparar esa fractura con la juventud. Y además, no acompañarla, no apoyarla y no instrumentar los medios para cambiar, me parece que es suicida. O sea, se podrá desplazar a todos los políticos. Lo que no se puede reemplazar es la democracia, lo que no se puede tapar con este tipo de ideologías del miedo y del terror es a los jóvenes que están creciendo su espontaneidad. Por eso, bueno, incidir en una palabra que es básica. Salieron a la calle a protestar porque le habían matado 3 amigos, inocentes y sanos, ¿no es cierto? No dan más, ya no pueden salir a la calle porque tienen miedo, y lo expresaron a través de las urnas. Digo, esto es un cambio que tiene que ser inmediato. O sea, no porque diplomático o coaccionado por instrumentos exteriores, entre comillas también, ¿no es cierto?, de potencias que nos indican cómo tenemos que hacer, cómo se deben portar los jóvenes, porque, ojo, pórtense bien porque si no le damos. O sea, yo creo que acá, o sea, primero que piensen que no deben instaurar la impunidad de los banqueros, ¿no es cierto?, y reprimir a un pibito que por... quién sabe qué problema, ¿no es cierto?, habría que ver las causas, se fuma un porro. O sea que con total crudeza se lo llevan preso, lo matan a patadas, en fin, o sea, y lo maltratan. Y esto es una realidad diaria. Y déjame terminar, no quiero interrumpir el programa. Acá hay algo que es fundamental. La falta de respaldo por parte de nuestra profesión. Que lo estamos instrumentando para tratar de que donde ese tejido está deteriorado, tratar de repararlo, ¿no es cierto?, apoyándolos legalmente. O sea, dentro de la legalidad vamos a mejorar todo. Muy bien, Angélica, te agradecemos mucho que hayas venido. No, le agradezco a ustedes y les hago recordar que el 29, sábado 29, tenemos la marcha de los 6 meses por la muerte de 2 chicos. Invito a todo tu público y a todo el que quiera venir. Va a ser muy bien recibido. Por favor, aquella mamá que tenga la foto de su hijo, que ha pasado por lo mismo que el mío, por favor venga a la marcha. Marchemos todas juntas, porque esta no es mi marcha, es la marcha de todos. Por favor. Todo aquel que sea víctima de la delincuencia institucional, que venga a mi marcha. Sebastián, gracias por venirte. Hoy está la marcha del... Contame. Y salimos a las 6 de la tarde, lo organizamos con los familiares de las víctimas de la represión policial el 20 de diciembre. El recorrido es, o sea, a las 6 de la tarde nos juntamos en Plaza de Mayo. Esta vuelta vamos a hacer al revés de siempre, en vez de empezar por el HICBC, donde mataron a Benedetto, a Gustavo Benedetto. Vamos a ir a buscar unas murgas por Diagonal Norte al Obelisco. Vamos a ir acompañados de murgas, bueno, y otros grupos más, entre ellos Hijo, Grupo de Arte Callejero, unas cuantas agrupaciones artísticas, y de ahí vamos a ir por 9 de julio recorriendo al revés lo que sería Márquez, en La Magna y Petete Almirón. De Petete Almirón se va a colocar una placa de cerámica, después Gastón Rivas, que es el compañero motoquero, mensajero nuestro, y por último Gustavo Benedetto, que es el del HCBC, que siempre se encarga de borrar las placas y todos los recordatorios que hay. Claro. Que han hecho estos grupos. Así que bueno, invitamos a todos que quieran participar, también como dijo la compañera. Bueno, muchas gracias por venir. Sí, yo quiero decir que el recordatorio del 20 de diciembre, acá los cambios institucionales no debe ser un cambio de una comisaría, porque por ejemplo, el 20 de diciembre, en la comisaría segunda, se encontraba René Jesús Derecho, que era el comisario de la misma, y reprimió en Plaza de Mayo. El 29 de diciembre en Floresta, una represión feroz, donde entraba la policía a las casas de las personas, donde una señora que gritaba por favor somos hermanos la balearon frente al mismo comisario inspector René Jesús Derecho, ¿no es cierto? Y donde un camión de bomberos, ¿no es cierto?, quiso atropellar a los chicos a casi 80 kilómetros por hora. No sé, no es un cambio el que necesitamos desde el punto de vista de mandarlo a otra comisaría. Primero, los funcionarios que no sirven se tienen que ir a su casa, deben ser juzgados, y además, ¿no es cierto?, el cambio tiene que ser doctrinario. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Angélica. No, gracias a ustedes. Sansón, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. ¿Qué tal, Sansón? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cuáles van a ser algunos de los argumentos que presenten ante los camaristas? Bueno, nosotros apelamos la decisión de Servini de Cubría porque dictó una falta de mérito, es decir, no procesó ni a De la Rúa ni a Mestre por algunas privaciones de libertad. Uh-huh. Pero además, que esto es más grave, en ningún momento lo llamó a prestar declaración indagatoria por los delitos más graves, es decir, por las muertes, ¿no?, por las tentativas de homicidio, uh-huh, por decenas de lesiones, varias de ellas graves. Y bueno, esto tiene que ver con una decisión que ha tomado la jueza a lo largo de la investigación, que fue ir diluyendo las responsabilidades de las más altas autoridades del Estado argentino y concentrar la responsabilidad de quien fue el jefe de policía hasta el 20 de diciembre, 21 de diciembre, que fue Rubén Santos, uh-huh, que hoy está detenido justamente por acusado, entre otros, de las 5 muertes. Claro. Nosotros estamos convencidos que los mismos argumentos que se utilizaron para llamarlo a indagatoria y luego procesarlo al excomisario Rubén Santos son los que se deben utilizar para resolver la situación del presidente, del entonces presidente Fernando de la Rúa, su ministro, uh-huh, del Interior Ramón Mestre, y también de Enrique Matov como secretario de Seguridad. Entonces, nosotros lo que le vamos a pedir hoy en la audiencia oral a la Cámara Federal de San Martín es justamente que se amplíe la indagatoria por los delitos más graves para estos exfuncionarios y además para que se los procese por los delitos que sí fueron indagados, es decir, por las privaciones ilegales de la libertad que luego fueron avaladas por el decreto de estado de sitio dictado por Fernando de la Rúa. Uh-huh. Que bueno, esta en realidad es más o menos, y en muy a grandes rasgos, los argumentos que vamos a escribir. Pero además, nosotros concretamente nos vamos a referir también a uno de los casos de lesiones, porque la jueza Servini de Cubría, cuando resolvió sobre algunas lesiones graves, escogió justamente este delito de lesiones. Y nosotros entendemos que, dada la particularidad del accionar policial durante el día 20 de diciembre, la enorme cantidad de policías que pusieron en la calle, las armas y las municiones de guerra que utilizaron y el modo en que en definitiva actuaron, no cabe otra posibilidad que establecer que algunas de esas lesiones no resultaron muertes por una consecuencia totalmente ajena, claro, a los policías, uh-huh, y que sí se los debe procesar por tentativa de homicidio agravado, que es el caso de, entre otros, de Martín Gali, que es un chico que, ustedes quizás recuerden las imágenes televisivas, un chico que tenía rastas en aquel momento, uh-huh, y recibió un impacto de bala de plomo en la parte posterior de su cabeza, es decir, que le dispararon a mansalva a muy corta distancia, se ven las mismas filmaciones, policías con armas que no tenían por qué tener en esas circunstancias, y bueno, nosotros creemos que se ha tratado de una tentativa de homicidio. Entonces también vamos a discutir algunas calificaciones legales, y porque entendemos que deben ser todos los imputados en esta causa deben ser responsabilizados, uh-huh, por estos delitos más graves. Sansón, el que estén detenidos, imputados como más por más gravemente Matoff y Santos y algunos comisarios, pero bajaría de Matoff y Santos para abajo, y que quede sin responsabilidades o sin imputaciones claras o serias responsables políticos de más alto rango del gobierno de la Rúa. ¿Es una decisión política también que tomó la jueza? Nosotros estamos convencidos que es así, pero además Matoff está detenido por privaciones ilegales de la libertad. Uh-huh. Es decir que muy posiblemente, si se mantiene este criterio de que solo esté procesado por privaciones ilegales, es muy posible que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva darle la libertad. ¿Por qué? Porque es un delito en principio excarcelable. Ajá. Digamos, la privación ilegal de la libertad tiene una escala menor que permite justamente a la justicia, a los jueces, conceder la libertad. Uh-huh. del procesado. Nosotros creemos que Matoff también tiene que ser responsabilizado por las muertes y por las lesiones, y por lo tanto esto sí impediría que le concedieran la libertad a Matoff. Uh-huh. Nosotros obviamente creemos que, insisto en este punto, que para mí es fundamental, Santos, Matoff y quienes han estado más arriba de ellos, Mestre y De la Rúa, responden a un solo bloque, y todos tienen que responder de igual manera ante la justicia, y por lo tanto eso es lo que vamos a pedir al mediodía. Muy bien, la presentación es hoy a las 11:30 de la mañana, entonces. A las 12 creo que empieza la... A las 12. Sí. Muy bien, Rodolfo Johnson, abogado de la Liga por los Derechos del Hombre, muchas gracias por la comunicación. Hasta luego. Un Claudio Pandolfi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. Bueno, era un poco esperable, ¿no?, esta situación. Sí, ¿o no? Sí, sí, nosotros pensamos como que en cualquier momento iba a pasar. Uh-huh. Pero aparte es lo típico en estas situaciones. Conmigo ya seríamos el quinto año consecutivo que Correpi tiene que hacer presentaciones internacionales por amenaza a los abogados. Ajá, mira. Ya vienen con experiencia, entonces. Sí, sí, sí, vinimos con experiencia. Hoy ya me llamó la gente de Amnesty International, que están haciendo la presentación. Ajá. Y bueno, ya te digo, es típico. ¿La amenaza qué decían? La amenaza, lo que decía esencialmente era que, en principio, una referencia a Franchotti, de que era inocente, que en realidad los piqueteros se habían matado entre ellos con, uh-huh, una escopeta casera, que fue el discurso oficial de principio. Sí, de muchos después, medios anteriores. Claro, discurso, uh-huh, ante los medios. Y después que yo iba a morir como un perro, que me borrara porque era boleta, uh-huh, cosa por el estilo, y en un momento hace un comentario, digamos, como fuera de contexto, y dice, ah, sí, por cierto, tu socia es muy linda. Uh-huh. Digamos, como para tratar de tirar miedo hacia alrededor, ¿no? Porque saben que nosotros esto ya lo tenemos como una práctica habitual y por eso no dejamos de hacer las cosas que hacemos. Uh-huh. Claudio, más allá de la amenaza, te quería preguntar en cuanto a la investigación, el tema de la muerte de Maximiliano Costecchi, que es por ahora la que parece que está un poco más así, ¿no? Con más interrogantes. Sí. ¿Qué...? Te cuento, hemos podido precisar el lugar, o el primer lugar donde Maxi aparece baleado, que, ajá, es en la esquina del acceso al supermercado, a Carrefour, entre una estación de servicio Shell y Carrefour. Ahí es la primera vez que los compañeros de Maxi detectan que este trastabilla, y cuando lo asisten no se dan cuenta que está baleado, pero ahí notan que está mal y vomitando sangre o con sangre en su rostro. Uh-huh. Ese lugar estaba siendo baleado por fuerzas de Prefectura Naval y fuerzas de Policía Bonaerense, uh-huh, lo que no podemos precisar de dónde habría venido el disparo. Que por otro lado, te cuento, nosotros, a raíz de haber visto el cuerpo de Maxi en la morgue, aunque esto suene un poco duro a lo mejor decirlo, nos da la impresión, por lo menos por un examen externo, que podría, o dudas con respecto al tipo de munición. Nos, uh-huh, parece que es una perforación demasiado grande para ser un perdigón. Uh-huh. Y el fiscal ayer no me supo responder. ¿Esto qué quiere decir? Que podría ser una pistola o un calibre 9 milímetros o una cosa por el estilo. Ajá. ¿Y que esa arma podría corresponder más a la policía que a la gendarmería? Y esa arma se puede identificar más fácilmente, pero por otro lado lo que demostraría eso es que no solamente se estaba utilizando escopetas con munición de plomo, sino que se estaba utilizando armas de puño, con lo cual no queda duda de que la intención era matar. Claro. Estamos detrás de eso, todavía no ha surgido la pericia, el calibre, ajá, pero bueno, sí, nosotros nos consta que no tenía perforación de salida, o sea que la munición quedó dentro del cuerpo de Maxi, así que en la investigación judicial tiene que salir sí o sí el calibre del arma, que yo ayer tuve una entrevista con el doctor González y me dijo que a él todavía no le había llegado el informe. Uh-huh. ¿Pudieron ser periciadas todas las armas de todos los que participaron en esa represión? Tiene muchas armas secuestradas. Yo no creo que tenga todas, porque debería tener como 1000 y tacas, no alcanzaría el departamento judicial para guardarlas. Uh-huh. Pero sé que tiene muchas armas secuestradas. Lo que me pidió el fiscal, y ya aprovecho la radio para plantearlo, que como hubo un gran operativo de limpieza posterior a los hechos, claro, y está acreditado por testimonios, que tanto personal uniformado de la bonaerense andaba con tachos y con bolsas de basura recogiendo cosas de la calle, uh-huh, como que se baldeó la estación de trenes de Avellaneda a la hora de los acontecimientos, uh-huh, le fue muy muy difícil a la fiscalía recoger cartuchos en el lugar de los hechos. Claro. Y me consta que los instructores judiciales han estado revisando hasta abajo de los kioscos de diarios y de los puestos que hay en la zona y no han podido encontrar nada. Me pedí al fiscal, y eso es lo que nosotros estamos trabajando ahora, que muchas veces los manifestantes levantan los cartuchos cuando pasan por ahí, sí, es que los acompañemos a la fiscalía para que él pueda compararlos dentro de lo posible con las armas que tiene secuestradas y determinar si surgieron de alguna de ellas. Uh-huh. En cuanto a los demás heridos, ¿hay instrucciones abiertas judicialmente también? Sí, sí, nosotros estamos acompañando fundamentalmente a lo que yo llamo víctimas testigos, digamos. Estamos acompañando heridos de bala, fundamentalmente en un inicio munición de plomo, porque queremos acreditar que Franchotti no era un loco suelto, como dijo Solá, sino que se disparó con munición de plomo en toda la zona. Claro. Y que puedan reconocer a los autores del disparo. Uh-huh. Te digo por qué, lo que estamos estado charlando con la instrucción, que disparó la policía no necesita más testigos, digamos, está acreditado, todos los medios lo demuestran. Uh-huh. Queremos avanzar en casos concretos y estamos acompañando a las víctimas que han reconocido por fotografías a los autores de los disparos. Ahí está. Entonces ayer